Sí, compañero, te escuchamos. Estamos aquí en Regeneración Radio. Ajá, sí, bueno, buenas tardes. Pues bueno, la situación aquí en Álvaro Obregón es un poco, ya ahorita más con más calma, pero pues en la mañana estuvo bastante tenso y un poco movido. Desde el día de ayer se instalaron dos barricadas por parte de la Asamblea Comunitaria como parte de las actividades de boicot a las elecciones. No se realizó aquí votación, no se instalaron casillas. Pero bueno, en el transcurso de la mañana, como alrededor de las 10 de la mañana, la policía constitucional, la policía contraria, pues de los contras, de la gente de los partidos políticos, hizo una provocación, disparos al aire, cuando la gente de la policía comunitaria se acercó pues a ver qué estaba pasando, pues bueno, hubo ahí un enfrentamiento y hay hasta el momento 9 compañeros heridos, que se sabe, 3 de ellos con unas heridas más graves, aunque ya todos fueron atendidos, todos están en algunos en el hospital. Otros, bueno, nada más tuvieron heridas de esquirlas, al parecer de munición de escopeta, pero ya fueron atendidos. Entonces, bueno, esa es la situación. Ahorita las barricadas continúan. Bueno, una ya se retiró, la otra continúa puesta como pues un poco de medida de prevención. Y, pues bueno, la asamblea está pendiente, al igual que la policía comunitaria aquí en Álvaro Obregón. Pues mira, ese rato, hace unos minutos, los compañeros de Proyecto Ambulante sí se nos comunicaron que había compañeros que habían sido trasladados a una presidencia municipal. ¿Nos podrían ¿tú sabes alguna información sobre esto? Uno de los compañeros que recibió un impacto de bala, al parecer calibre 22, cuando era trasladado al hospital, fue retenido aquí en un ejido contiguo, en el ejido Zapata. Ahí fue retenido, ya fue trasladado a un hospital en Salina Cruz, donde está siendo atendido. Entonces, sí estuvo retenido un momento aquí en el ejido Zapata, pero ya fue llevado al hospital de Salina Cruz, donde ya está siendo atendido. Ok, muy bien, compañero. ¿Quisieras agregar algo más sobre cómo se vive ahorita, digamos, la situación en Álvaro Obregón? Pues ahorita hay un reagrupamiento, ahorita se está la prioridad, bueno, es atender a los compañeros que resultaron heridos. Afortunadamente, bueno, parece ser que ya están siendo atendidos y están estables. Nada más grave que reportar por el momento. Después de eso, pues se hará una evaluación para ver qué es lo que sigue. De entrada, bueno, pues el objetivo, que era el boicot a las elecciones, se completó, se realizó. No hubo instalación de casillas aquí en Álvaro Obregón. Se manejaba en algún momento que la gente de los partidos políticos iba a intentar sacar a la gente para votar en Juchitán, pero tampoco pudieron hacer eso debido a los dos bloqueos que se habían colocado en los accesos de la comunidad. Entonces, bueno, ahorita es eso, atender a los heridos y hacer evaluación. Ahorita la asamblea y el cabildo y la policía comunitaria, bueno, se están reagrupando para evaluar cuáles son las siguientes acciones. Muy bien, compañero, vamos a estar al pendiente de la información que nos estén enviando y agradecemos mucho que hayas recibido este enlace telefónico. Sí, no, pues gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos con esta cobertura en torno a la farsa electoral que se está viviendo el día de hoy México. Y bueno, pues tuvimos ahorita este enlace hasta...